A todos les caben las generales de la ley. Una ley que condena a un niño condena a todos. Incluso a tu hijo. Sin embargo, sabemos que existen redes de mafiosos e hijos de mafiosos que secuestran diariamente a cientos de niñas y adolescentes en nuestro país, condenándolas a la esclavitud y a la prostitución. De estos tipos, no conocemos sus rostros. Nadie los muestra, nadie los nombra. Y para ellos, no hay condena. No tienen penas. Trabajemos por una ley de infancia que proteja a nuestros niños y condene a los culpables. Campaña Aire Libre con los chicos.